hiciéramos 24 horas de la semana de apartarlo para el Señor, ¿cómo radicalmente cambiaría el orden de todas las cosas de nuestra semana? O sea que esa es la fe, la que el sabático quiere dejar claro, que si tenemos fe en que podemos apartar 24 horas de la semana, así como las 24 horas de Jesús que transformaron el mundo al dar su sacrificio, esas 24 horas pueden transformar nuestra vida, la semana, el orden de las cosas. Entonces, también dejé la invitación la semana pasada de, a la congregación, de quienes de ustedes tienen ideas de cómo podemos hacer eso en comunidad, vivir 24 horas en comunidad, qué prácticas nos pueden llevar realmente a apartar 24 horas. ¿Qué, se pueden ver ustedes 24 horas en la semana sin iPhone, sin televisión, sin tener que andar en las cosas que lo jalan a uno por todos lados y simplemente descansar en el Señor? De eso se trata, hacer un cambio radical en el sentido de que, cierto, solo es un día de la semana, pero si uno pone ese día en orden, eso ayuda a ordenar todo el resto de la semana. Obviamente, en esta vida que nos alcanza la semana, decimos, ¿verdad? 24 horas parece mucho, pero lo que la palabra dice es que, y está mandado, uno de los 10 mandamientos es apartar un día para el Señor. Es tan importante como no matar. Así lo comandó el Señor, y es porque al tener ese orden en nuestra vida, cambiará radicalmente cómo vivimos. Entonces, quiero dejar eso, porque lo hablé la semana pasada, no se me ha olvidado, que no se les olvide. Ahora vamos a pasar a otra de las prácticas en la que queremos llegar a la imitación de nuestro Señor, y es el arte de la oración. Y para eso tenemos un texto en el Evangelio de Marcos. Vamos a leerlo juntos, puestos de pie, y se encuentra en el primer capítulo de Marcos. Y vamos a leer en el versículo 35 hasta el 39. Dice la Escritura que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa de Pedro, se habían quedado a dormir ahí, y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón Pedro y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, pues para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea y predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Esta es la palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Oremos. Señor, así como abrimos la Escritura para leerla, abre nuestra mente y nuestro corazón. Léenos, oh Dios, para que salgamos de acá inspirados a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Por favor, tomen asiento. Descansen. Quiero compartir una anécdota breve sobre Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Él, creo que algunos de ustedes saben, fue arzobispo en El Salvador durante los finales de la década de los 70, cuando las cosas en El Salvador estaban bien delicadas, había mucha convulsión social. Entonces fue nombrado arzobispo y por 3 años lideró la Iglesia Católica en El Salvador, y la razón por la que él es conocido es porque haciendo trabajo especialmente en el campo, yendo a predicar a los lugares más pobres, pues eventualmente eso le causó también pagar con su propia vida, o sea, fue asesinado, y por eso mucha gente lo conoce. Pues hay una anécdota, hay un libro que se escribió muchos se han escrito, pero hay un libro muy curioso que se escribió sobre diferentes anécdotas de la vida de Monseñor Romero, que me recordó en propósito de este tema de la oración. Y es que había un señor, él escribió la historia, que decía que veía a un cura No sé si así dicen también en sus países a los sacerdotes, ahí en El Salvador se usa esa palabra. Un sacerdote, ¿verdad? Que lo veía que todas las mañanas, antes que saliera el sol, se hincaba en un rincón, ¿verdad? Ahí de este lugar, yo creo que era el seminario de San José de la Montaña, creo que es el lugar donde estaban los sacerdotes. Y lo veía ahí, orando. Bueno, el tipo que escribe la anécdota dice, en su mente decía, este curita, ¿verdad? Orando. ¿Por qué no mejor ser como Monseñor? En El Salvador no se tiene que describir el nombre. Cuando se dice en El Salvador Monseñor, ya se sabe de quién se está hablando. O sea, no hay otro Monseñor, ¿verdad? Monseñor Romero. ¿Qué anda allá, verdad? Con la gente. Con la gente pobre, predicando la palabra, que se va a meter allá a los cuarteles, ¿verdad? A buscar a los desaparecidos, que dice lo que está pasando, la crisis, y que vive el evangelio así, encarnado en la realidad social. Un evangelio verdaderamente como demandan los tiempos. En cambio, este sacerdote ahí, ¿verdad? Orando. Bueno, tanto le dio el hombre a este pensamiento que un día dijo, voy a ir y me voy a acercar donde está aquel hombre, ¿verdad? Hincado ahí. Yo no sé si llevaba la intención de decirle algo, pero se acercó. Era Monseñor. Así es la vida de oración. Usted lea la historia de cualquiera de aquellos hombres y mujeres de fe, especialmente que tuvieron que vivir su evangelio en contextos difíciles, y va a encontrar detrás de eso un hombre y una mujer de oración. No podían hacer el trabajo, no han podido hacerlo, de encarnarse en la realidad sin primero encarnarse en la realidad de Dios. Pensando en la oración, se me ocurre que hay una estructura básica. Hay un oyente. ¿El oyente es quién? Dios, ¿verdad? Cuando oramos, estamos pensando que al otro lado de la oración hay alguien escuchando. Si no, estamos hablando con nosotros mismos, pues. O sea, eso sería alucinación, no oración. Esperamos que hay un oyente, ¿no? En el otro lado. Hay un orador. En este caso, pues yo, ¿verdad? Si yo oro, hay oraciones comunitarias, pero normalmente cuando nos ponemos en una oración con Dios, pues el que ora soy yo. Y la otra tercera parte de la estructura es, hay un contexto. ¿De qué hablamos con Dios? Ese es el contexto. Cada oración es bien particular, bien personal. Cada uno de nosotros tiene algo de qué hablar con Dios, que es bien particular, ¿no es cierto? Esta semana yo, por ejemplo, estaba pensando en el sermón y me puse a pensar de mi práctica de oración, especialmente en áreas públicos y en espacios comunes. Y, por ejemplo, el lunes fui al grupo de oración de la iglesia, porque el pastor asignado, hay un grupo de oración todos los lunes en la iglesia que recibe peticiones de la congregación. La persona asignada normalmente no podía estar ese día, entonces me di cuenta y me ofrecí para ir. Y entonces hay un grupo de oración y allí me di cuenta de peticiones muy personales de gente en nuestra congregación, que en la intimidez los pastores allí y algunos laicos elevamos al Señor. Entonces así inició mi semana. También ese lunes oré por dos amigos que tenían entrevistas y hice tiempo intencional para decir una oración al Señor por ellos. El martes, el pastor Powell anunció a todo el staff que él salía. Entonces, el grupo de staff de aquí de la iglesia le pedimos que se pusiera en. Bueno, nos pusimos alrededor de él y en cadena, ¿verdad? Fede estaba allá, creo, ese día. Oramos por él, todos de nuestras manos, y oramos por la situación de él. El jueves yo participo del comité hispano de la conferencia, de la Conferencia Metodista de Carolina del Norte. Y tuvimos una oración bien especial por los pastores, sirviendo en Ministerios Hispanos. Y esa noche nos juntamos con Rick, algunos de nosotros, para hacerle una despedida más oficial de parte de Fiesta Cristiana. Y en comunidad también oramos por la vida de él. Y luego el viernes y sábado tuve una oración yo personal con Dios, que no era que me hincaba un rato, sino que era como un diálogo sostenido, amplio, ¿verdad? Sobre mi llamado, sobre el ministerio, sobre esta congregación, sobre cosas en la vida que el Señor está poniendo en mi corazón y que estoy ahí, como dicen, batallando, ¿verdad? En mi mente. Y esas me imagino que usted también ora así a veces, que como que en la semana, ¿verdad? No es que usted se va a un reclinatorio y se hinca por 5 o 10 minutos, sino que parece que todo el día es un día de oración, donde está buscando el discernimiento de Dios en su vida. ¿Qué hacer en esta circunstancia? Señor, ayúdame. Y luego como que le viene una revelación, pero como que siente usted que todavía no es exactamente lo que Dios quiere, entonces vuelve a preguntar y tiene otra respuesta y se vuelve este diálogo intenso y extenso. Y así como dice el Salmo 103, ¿verdad? Es el alma de uno que clama al Señor. Escúchame, Señor, ¿estás ahí? Háblame. ¿Es esta tu voz o es mi voz? Y se vuelve este diálogo largo e intenso, ¿verdad? Y son cosas que le importan a Dios. Eso es lo otro en la oración que aprendemos, que las cosas que parecen... ¿Saben que este viernes en la noche nosotros fuimos al Research Center, el centro de investigación del Museo de Ciencias en la ciudad de Raleigh? Si no han ido, bueno, lo abrieron por 24 horas el viernes en la noche, fuimos en la noche con los niños, tienen que ir, fenomenal. Pero hay un salón ahí donde lo meten a uno y le ponen un video de las galaxias. No solamente es la Milky Way, ¿verdad? La galaxia a la que pertenecemos nosotros, pero ahora los científicos creen que hay otra galaxia. Bueno, uno se mete a ese cuarto y lo hacen sentir a uno así, pero insignificante, ¿verdad? Insignificante, Dios mío, sale uno sintiéndose de ese salón. Y aún así, los problemas, imagínense, uno insignificante, los problemas de uno, puesto frente al universo, lo insignificante que son. Y que Dios escuche. Increíble, ¿no es cierto? Que a Dios le importe por lo que yo estoy pasando y con lo que estoy luchando. ¡Qué Dios el que tenemos de enorme! Pues bien, la oración es algo que nosotros hacemos en la semana, de diferentes formas. Hay un libro que esta semana ya lo había leído. Al final del año pasado leí parte, algunos capítulos que me llamaron la atención, y esta semana estuve hojeando a otros capítulos. Si lo quieren consultar, aquí lo tengo, se lo pueden llevar a su casa, siempre cuando lo devuelvan. 400 páginas sobre la oración, está en español el libro, el título es La Oración, de este autor muy conocido, Philip Yancey, muy conocido, ha escrito varios libros muy buenos, ha escrito sobre la oración. Y una de las cosas en el capítulo 6 que dice sobre la oración es, él se hace la pregunta, ¿por qué orar? ¿Por qué debemos nosotros orar? Y la respuesta es muy sencilla, porque Jesús oró. Porque Jesús oró. Nosotros, los cristianos, fundamentalmente estamos llamados a la imitación de Cristo. Jesús oró. Nosotros, sabiendo que es el que tiene la llave de la vida, de la de hoy, de la de vida eterna, en imitación a Cristo también estamos llamados, invitados a orar. Jesús ora a su Padre, ese es el que escucha al otro lado. Para Jesús es su Padre. Jesús ora muchas veces, como en el texto que leímos hoy, a solas. Se aparta, busca un tiempo a solas para orar. ¿Y cuál es el contexto? Si la estructura de la oración es que alguien ora a Jesús, que alguien escucha a Dios, y que el contexto de la oración siempre es bien específico. ¿Cuál es el contexto para Jesús? Fíjense que en el texto de hoy, ¿Qué es lo que ha pasado alrededor antes de que Jesús se aparta a orar? ¿Fue tentado Jesús por el demonio durante 40 días? Se acaban de llevar a Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús y que sabemos que pronto será decapitado. Llamó a sus primeros discípulos. Jesús está pensando en Pedro y en aquellos otros hombres que llamó y les dijo: dejen las redes, vengan a hacerse pescadores de hombres, ¿verdad? Hoy Robert, a través de la canción esta que había preparado especial, hizo esa invitación: dejen las redes, amemos al mundo, ¿verdad? Esa es la misma invitación, solo que Robert pues lo hace a través de la música. Y también estaba predicando en la sinagoga su nueva doctrina. Había sacado el espíritu maligno de un hombre, sanó a muchos enfermos, incluyendo a la suegra de Pedro. Ese es el contexto de la oración de Jesús. Jesús se aparta para orar por sus discípulos, para orar por el mensaje que va a llevar, para orar por Juan el Bautista, para orar por los acontecimientos de su ministerio en aquel entonces. El arte de imitar al Señor de la oración es la invitación que está hecha hoy para nosotros todos. Siento que sé que hay oraciones en nosotros. A veces la oración que decimos es una encomendación, decimos: me encomiendo a Dios todas las mañanas. Hay gente que tiene esa práctica: Señor, cuida mi día. Esa es su oración. Hay personas que lo que hacen son rezos, la oración al Padre Nuestro, algún otro librito, ¿verdad?, que usan. Y hay personas que tienen oraciones prolongadas. A veces duran días este diálogo intenso. Y a veces son una combinación. A veces son de lamento, a veces son de agradecimiento, a veces son peticiones, a veces oramos por otros. Todas esas oraciones son contenidas también en la vida de nuestro Señor. Y nosotros por eso vamos y oramos los unos por los otros. Quiero concluir este tema de hoy, no solamente dejando una invitación para que oremos, pero orando por este grupo que está hoy acá presente. Vamos a tener 4 estaciones acá enfrente de oración y cada uno de ustedes puede pasar al frente. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes. Voy a pedir a Ronnie, a Iris y a Javier, si pueden pasar. Y es una oración uno a uno lo que vamos a hacer. Entonces nadie va a escuchar más que usted, la persona que va a orar. Y si tiene algo por lo que quiere orar, comuníqueselo al orador y esa persona va a orar por usted. Y lo va a hacer, voy a pedirle a Javier si se acerca un poco. Vamos a tomar sus manos así. Hay un símbolo en la fe, ¿verdad?, que cuando nosotros mismos no podemos levantar las manos, hay alguien que nos la levanta por nosotros. Entonces vamos a tomar sus manos y vamos a orar por usted. Y Robert va a tocar un canto mientras oramos juntos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, simplemente